pantuflas y una guía de cuidados e indumentaria para el recién nacido. Sociedad. Personalidades del arte y la política se solidarizaron con Claudia Piñeiro. Fue luego de que la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas acusara a la creadora de la serie El Reino de tener un encono contra la cultura evangélica de la Argentina, derivada de su militancia feminista durante el debate de la ley del aborto. Producida por Netflix, la obra cuenta la historia de un pastor evangélico y candidato a vicepresidente encarnado por Diego Peretti, que ve cómo su vida y la de su entorno familiar se ven sacudidos a partir del asesinato de su compañero de fórmula en el acto de cierre de campaña. Recuerdan que los carpinchos no representan ningún peligro para las personas. Así lo señaló el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tras conocerse denuncias de vecinos de un barrio privado de Nordelta en el municipio bonaerense de Tigre sobre supuestos ataques de esos animales a perros o residencias. Las autoridades explicaron que ante el avance de la urbanización sobre los humedales, como ocurre en Nordelta, la fauna nativa como el carpincho queda excluida de su ecosistema, aunque se trata de herbívoros que no representan ningún peligro. Entre Ríos. Creció el río Paraná, pero se estima que volverá a descender al menos hasta octubre. Aunque creció 5 centímetros en la capital provincial, el río continúa lejos de sus niveles normales y de las marcas de aguas bajas. Se espera que la bajante extraordinaria se acerque a la peor situación hídrica detectada desde 1944. Fútbol. Matías Lamens adelantó que a fines de septiembre volverá el público a las canchas. El ministro de Turismo y Deportes dijo que los detalles se ajustarán en la reunión que mantendrá en los próximos días con autoridades de la AFA y la Liga Profesional. Lamens detalló que la idea es comenzar con un aforo determinado que podría ser del 30% y luego gradualmente se incrementará a medida que mejore la situación sanitaria. Más información en telam.com.ar. Cuestión de Principios, cuarta temporada. Un programa por donde pasa la política. He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, compatriotas. Una nueva edición de Cuestión de Principios por la 88.1. 12 grados en la ciudad de Cañuelas. Hermosa noche. Esmeralda Mitre blanqueó que Macri se quedó con parte del diario del canal de la Nación Más. Arrancamos trabadito. Seguimos vacunando. Crece la industria, crece la construcción. Vamos a superar la crisis, vacunados y trabajando. Hoy entrevistamos al bibliotecario de la Villa 31, Nadie Rojas. Muy buenas noches, gracias Gastón, siempre ahí en la técnica firme. Mirá, ya lo agarramos con el celular a Fabián. ¿Cómo anda Fabián? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Rolando, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué hermosa noche, ya se va yendo el invierno despacito. Hay que disfrutar esta primavera que se viene. Está espectacular. Y venimos bien con la vacunación, viene bien la cosa. Sí, porque... de todas maneras a no relajarse porque mirá que todavía estamos en 200 muertos por día, ¿no? Sí, pero Alemania, fue la semana que menos contagios tuvimos. Sí, pero en Alemania el año. Ya están en la cuarta ola. Hasta que no esté toda la colectividad vacunada. No, sin duda, pero nos agarra bien, te digo, a eso quería ir. Que todavía no llegó comunitariamente la Delta, pero ya llegó en 120 países. Sí. Así que no la vamos a esquivar. Pero si la encontramos con la población vacunada va a ser... otra cosa, y vamos a ir a una tercera vacunación seguramente también. Sí, ahí hay una discusión, viste, si no es un negocio de Pfizer y de Estados Unidos de no desparramar vacunas para otro lado del mundo, porque evidentemente son tan siniestros estos chicos del norte que hay una posibilidad que estén especulando en la tercera dosis para poder gastarla en Estados Unidos y que no se vaya para otro lado. Che, me trabé un poco en la presentación, pero estaba emocionado con que Esmeralda Mitre reconoció que Mauricio Esmeralda Macri puso Mitre 15 palos verdes, porque se sabía. Pero aparte ahora lanzó, estaba muy tiró otra bomba ahora, tema. Tiró otra bomba ahora, que Vidal se había comprado un departamento de medio palo verde. Bueno, ahora podemos empezar en la zona de la isla, porque es candidata en la ciudad y no es orgullosamente bonaerense, se había comprado un pequeño departamento. Se había comprado un pequeño departamento, por eso está orgullosa de su departamento. Claro. Pero es más, mismo Esmeralda Mitre cuestionó cómo había hecho para comprarlo. De dónde salieron los fondos y todo, que según ella comentó que había sacado un crédito, que estaba pagando un crédito. No sé quién le habría prestado tanta plata, pero bueno, eso es lo que dijo. Bueno, algunos... Pero lo raro es que justamente la que lo reveló fuera Esmeralda Mitre, ¿no? Porque sí, es vecina de ella, es un departamento al lado de ella. Y dice que se la encuentra en todos lados. Ajá. En lo que le llaman una zona que le llaman la isla en Recoleta, que es lo más exclusivo dentro de lo exclusivo, la parte más cara de Buenos Aires. Bueno, dejó de vivir en una base militar y pasó a... le fue bastante bien. Habría que probar con irse a vivir a una base militar 4 años para ver si después embocamos. Y se ve con lo que ahorró en la base militar, claro, pudo comprar ese departamento. Por ahí podemos probar con eso y ver si dentro de 4 años podemos comprarnos un departamento de $500,000. Sí, ¿y serán 500,000? Bueno. Porque por ahí es un palenque. Y eso es lo que... medio barato para la zona que decís vos, me parece. Sí, sí, eso es lo que dijo ella en base a... 500 lucas es un tres ambiente grande, con dependencia. Claro. Ahí. Bueno, esas cosas se dibujan. Y lo yo una de las cosas que quería largar es, me preocupa terriblemente los que tienen que controlar a los que controlan. Hay una ausencia de control... hay una esencia, una dejación por parte del Estado de verificar y de la justicia, ¿no? Entonces, este departamentito que se compró en Nidito de Amor, bueno, habría que ver cuánto está tasado, mandar 3 tasadores oficiales, ver de dónde salieron la plata, y si tiene un crédito, bueno, cuál es la capacidad de repago que tiene en sueldos, porque creo que no tiene sueldo ahora. No, ahora no. No tiene sueldo. ¿Con qué paga? Por ahí, no sé, la mesa de dinero del Banco Mayo, que la madre estafó a un montón de gente, le están dando un dinerito por atrás. No, a lo mejor tiene unos aportantes truchos más también. Sí, aparte, digamos que se está evitando ir a la iglesia, que le gasta mucho para ir todos los días, para exculpar la culpa del suicidio de Favaloro, cuando lo extorsionaran ella y la Reta del PAMI, porque no le pagaban la deuda que tenía el PAMI con la Fundación Favaloro. Esto no es ningún secreto. Sí, va a estar lindo la charla con este bibliotecario peruano que llegó a la villa hace 28 años, ¿no? Porque también hay que podemos preguntarle lo que es la villa con la Reta, lo que en qué quedó la urbanización y todas esas cuestiones, ¿no? Porque lo han arrinconado, ¿no? Son muchos años. Sí, los están extrapolando, los están sacando, le ofrecen casa por otro lado y la van vaciando a la Villa 31. Uh-huh. Es un botín de guerra. Villa 31 ya es un capricho, como es el capricho de Costa Salguero, como es el capricho de lo que antes era la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La Ciudad Deportiva, próximo, que la reserva. Hay hectáreas. Claro. Sí, hay problemas ahí. Ya votaron y falta la audiencia pública, sí. Pero que se la pasan por mayoría. El pie la audiencia uh-huh. pública. Sí, es una escribanía, porque ellos tienen mayoría, saben que así como entra, sale. Sí, sí. El tema era poder postergarla para después de las elecciones, a ver si cambiaba la composición de la Cámara, pero en la forma en que está, saben que como entra, sale. Rolo, ¿tenías algo como para arrancar? Sí, bueno, pero lo vamos a anticipar otra cosita que me pidió un compañero, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque resulta que ustedes estarán en despabilados, que hay un problema en el Malcetti con los sanitarios. Sí, que bastante grave. Bastante grave, y en la periferia donde están las salitas también están con un sueldo de 19 mil pesos, más 500 pesos por presencialidad, ¿no es uh-huh. cierto?, por no faltar. Y tendrán algo de horas extras, pero tienen que hacer las horas extras. O sea, es una miseria absoluta. Y les han contestado del municipio que no hay recursos como para aumentar. Puede ser genuino, puede ser un problema de falta de recursos, pero se ha llegado a una situación muy, muy precaria en lo que hace a los sanitarios de Cañuelas. Y yo me pregunto una cosa. El otro día se ofendieron los del mercado agroganadero porque el Frente de Todos hizo su presentación de elecciones ahí. Y yo me pregunto si está debidamente estructurado lo que tiene que pagar el mercado agroganadero, porque no solamente tenemos un ida y vuelta de camiones con vacas, acá hay contaminación ambiental. El impacto ambiental es El impacto ambiental importante. Es fuerte. Acá supuestamente va a tener una capacidad de trabajo de 3.000 personas. Esas 3.000 personas van a tirar de los servicios de Cañuelas, entre ellos el Marcetti, ¿no es cierto? ¿Qué va a poner el mercado granadero para poder cubrir esos costos? Todos los costos que implica, amén de aumentar el transporte, toda la consecuencia de una masa de esa naturaleza es un impacto, ¿no? Y el tema del consumo de los bienes públicos, que ellos vienen a hacer su negocio acá. Sí, eso te iba a decir. Me parece que está desbordan de optimismo los que van a hacer negocios con el mercado agroganadero. Sí, sí. Después, el resto de la ciudadanía que nos miramos por televisión, nos estamos preocupando por estas cuestiones, ¿no? De infraestructura, del impacto ambiental que va a producir. Pero bueno, yo creo que se irán despejando esas dudas, que el gobierno municipal irá informando. Mira, yo estoy preocupado realmente porque de larga data veo que los controles no son lo debidamente rigurosos como tendrían que ser. Por ejemplo, vuelvo otra vez con algo que ya largué, que es remanido. La AFIP en Cañuelas está mirando para el cielo o son ineptos. O no quiero decir otra cosa más pesada. Pero nadie te da factura en Cañuelas. Y ellos no lo saben, la AFIP no lo sabe. Y es un micro ejemplo, porque la tributación es lo que necesita el Estado para pagar los sueldos que corresponde dignos a la gente del Marcetti, para hacer ruta, para atender la salud, para atender la educación. Si no hay recursos, si no hay pago de impuestos, no hay Estado. Y yo creo que Cañuelas hace años que no entrega factura a los comerciantes. Yo no hablo del kiosquito, el pichuchi, el que tiene... No, yo hablo del que tiene la Hilux o la Ram 2019 que quiere comprarse la 2022. Yo hablo de ese señor hay que controlarlo. Vas a comprar una batería y te dan un presupuesto o te dan un remito. O sea, vas a comprar una herramienta de costo y no te dan ni un papel. Y la FIP no lo sabe, la sucursal de Cañuelas no se entera. O se la pasa haciendo papelitos de morondanga dentro de la FIP. Sí, quería volver a lo de los enfermeros, porque la verdad que fueron los que estuvieron en la primera línea de fuego. Y si me apuras un poquito, me parece que es en el único lugar que se tenía que haber hecho un esfuerzo por mejorarles la remuneración. Hay otras áreas que la mayoría de la gente no todavía no volvió a trabajar. Ahora creo que en septiembre se arranca con el trabajo normal. Pero estuvieron un año y medio mucha gente sin trabajar. Y me parece que se podía haber reforzado un poco eso. El esfuerzo habría que haberlo puesto sobre la gente que estuvo bancando la pandemia. Así que me parece recontra legítimo el reclamo, más que nunca. Sí, un esfuerzo se tendría que haber hecho. No se puede dejar a la deriva tanta gente así. Y bueno, evidentemente hay renunciamientos, hay dejación, porque bueno, no pueden atender todo con ese salario. O sea, lo que pasa es que vos, un salario tan bajo... tampoco lo recuperás a niveles dignos tan rápidamente, porque vos ponele que a partir de ahora acompañás la inflación con los aumentos salariales. Pero arrancás de menos cero. Claro, vos arrancás el 40% de un tipo que gana 19.000, no le modifica la vida el aumento, lo seguís teniendo en manera muy precaria. Difícil el reacomodar eso. Y aparte, en este momento donde este tema de la pandemia más el deterioro de los 4 años de Macri con respecto al trabajo, vos te encontrás con muchísima gente que no tiene cobertura médica, desocupados, no ocupados, subocupados, no tienen, ni tienen que ir a la salita. Yo tengo caso ahí un pibe en San Esteban con neumonía, estuvo 3 semanas dando vuelta. Hasta que al final en la familia juntaron unos mangos y se pudo ir a hacer una placa donde salió que tenía neumonía. Y entonces tuvieron que hacer otra vaca para comprarle los remedios. ¿Cuánto es necesario que las salitas tengan capacidad de atención? Y no la tienen, no pueden suministrar los remedios que necesita esa persona. Está en la banquina esa gente. Y ahí es donde tendríamos que haber puesto mucho más el acento. Sí, totalmente. Lo que pasa es que Macri agarró el gobierno con un salario mínimo de 570 y pico de dólares. Y lo dejó con uno de 260 y pico. O sea, recuperar eso y encima con una pandemia tampoco es una cosa que lo haces de la mañana a la noche. Yo no sé hasta dónde la gente no se dio cuenta de cómo iba cayendo el poder adquisitivo y el salario durante los 4 años. Fue terrible. Sí, se va licuando el salario y se sigue licuando, porque sí, estamos por detrás. ¿No y cierto? Ahora mismo que el dólar incluso está bajando de a poco... Que ahora se espera que baje un poco más el paralelo porque va a entrar la plata de la cosecha cuando entre. Bueno, fue la cosecha de trigo para noviembre. No toda, porque el 30% se la fuman. Bueno, pero su facturación y contrabando. La idea es que el dólar baje. Todavía sigue siendo el Estado bobo que las exportaciones se hacen por declaración jurada. No me jodas. Vale. Y bueno, y el campo. No me jodas. Un peón de campo está cobrando 18.000 pesos. Claro, bueno. Y trabaja de sol a sol. No tiene una jornada de 8 horas. 170 dólares oficiales, vamos a hablar de 200 y pico, ya está en 170. ¿Quién tuvieron de secretario general durante los 4 años? Sí, el Momo. Muy bueno. Ahí, que decía que era lo mejor que te podía pasar era ser peón de campo. Bueno, evidentemente el campo no somos todos, ¿no? No somos todos. No, aparte... El campo aparte, somos todos, ¿te acuerdas? Ni somos todos Vicentín tampoco. No, pero ahí tocaste otro tema, ahora, Hugo. El campo tiene el 70% del personal en negro. ¿Y los que controlan, dónde carajo están? Aparte, el campo no sufrió la pandemia. No sufrió. Si alguien tendría que haber apoyado al país para la pandemia es el campo. Y teóricamente, cultivar el suelo servía a la patria, dice en la casa en la rural. Y no sufrió la pandemia, no la afectó. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Se valorizó la soja. se valorizaron todos los commodities en el mundo. ¿Tienen escritura ellos ahí en la rural o la tienen que devolver? La rural la compraron. La compraron. No, no. Y, se la regaló, se la vendió En 35. En su momento, en una cifra vil. 150 contra 35. Cuando en realidad no podía haberlo hecho. Pero aparte, Fabián, aparte, no pagaron. No. Los 35 no lo pagaron porque ellos son del campo. Claro. ¿Cómo van a andar pagando esas miserias? Exactamente. Cuando la cretina les reclamó el pago, sí. no lo pagaron. Y está perdido el expediente por ahí. Sí, tal cual. Y aparte, no lo podían haber comprado. Porque cuando Sarmiento designa ese espacio que había sido parte de la estancia de Rosas, ¿no? Después de que lo vencen a Rosas, le adjudica eso, aclara que va a ser siempre alquilado, que va a pertenecer al Estado Nacional. Y Menem no le importó y lo vendió, y lo regaló. Sí, sí, aparte de guarda, si hacemos una retrospectiva, el Martínez de Hoz, abuelo, ¿no es cierto? Bueno, ese es el dueño, el que figura en el pabellón que dice. Le dio el gratuitamente para hacer la ganadera, pero resulta que la ciudad rural que agarró la llave del candado se la quedó y lo alquiló todos los años a todo el mundo y usaba gratuitamente el predio para ellos. No puso un mango en el predio, te digo, yo fui alquilador del predio dos veces, así que lo conozco. La primera vez que se abrió, nosotros abrimos para hacer una exposición del automóvil, saltaron todos los transformadores, no tenían capacidad instalada, los baños desbordaban, porque había mucho público. Es que la refaccionaron a partir de la venta. Cuando la compraron, ahí la refaccionaron y hicieron los pabellones nuevos. Antes no pusieron un mango, como casa alquilada, no le pusieron un mango. Y bueno, Martínez de Hoz es el primero y el padre de él, que fue él... director de aduanas durante el tiempo que estuve en las invasiones inglesas. Sí, pero aparte, siempre fueron igual. Aparte una pequeña revisión, está bien, se la dieron sin costo para hacer la feria rural y todas las demás que alquilaron, macho, a pagar. Uh-huh. ¿Cuántos años la tuvieron explotándola? A pagar, indexado. Bueno. No jodamos, o sea, el control del control no existe, acá es una joda. Bueno, el expediente se perdió como corresponde. Le agarró la lavandina. Y el 90% del cereal que se exporta son empresas extranjeras también, porque lo único que hacen es alquilarnos el territorio y producir para afuera. Sí, y producir un desastre ambiental. Aparte, no, somos el país que más glifosato tiene. Tenemos en todos los cursos de agua hay rastros de glifosato y creo que si mañana nos hacemos un análisis nosotros tenemos glifosato también en la sangre. Bueno, se nos fue el bloque, así que lo dejamos para otro bloquecito, los temas que teníamos para arrancar. Lo de los tarifieros. Nos vamos a cumplir con la tanda, Gastón, y a la vuelta vamos a ver si nos podemos comunicar con Nadie Rojas. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Argentina registra desde hace 12 semanas un descenso sostenido de casos de coronavirus. 229 fallecidos y 8.160 casos reportados en las últimas horas. Llegan 400.000 dosis de AstraZeneca donadas por España. Recuperación económica y gestión fueron ejes de la reunión del presidente con sus ministros. Kicillof ratificó que las pymes serán actores principales en la salida de la pandemia. Un estudio de la Universidad de Avellaneda calcula que la jubilación mínima tendrá casi 11.000 pesos más que con la fórmula previa. Macri se sumó a la campaña con una recorrida junto a María Eugenia Vidal en Cava. En Entre Ríos creció el río Paraná, pero se estima que volverá a descender al menos hasta octubre. Matías Lamens adelantó que a fines de septiembre volverá el público a las canchas. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Caminito al costado del mundo. Me puede matar Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Segundo bloque de Cuestión de Principios 2037 y tenemos en línea al entrevistado del día, Nadie Huamán Rojas, bibliotecario de la Villa 31. Le decimos buenas noches, si estás en línea, Huamán, por ahí. Sí, buenas noches, amigo. Estoy Hola, bien. Amigo, ¿cómo le va? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mirá, por un compatriota tuyo nos pudimos contactar con vos y no tuviste ningún problema en hacer esta charla. Nos interesa mucho que nos cuente. Vamos a arrancar porque acá tenemos muchos compañeros acá en el piso de la radio que van a intervenir también en la entrevista. Pero para arrancar nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste a la Argentina y cómo se hizo tu lugar en el mundo la Villa 31. Primero agradecer a Radio 88.1 por invitarme a este espacio, ¿vio? Llegué la primera vez en 93, 94. Regresé en el 2006, no me equivoco. Bueno, y a mí me gusta la calle, me acostumbré en la calle, ¿vio? Y en eso, estando en la calle, me llamó mucho la atención los libros tirados en la calle, ¿vio? Y me puse a leer en la calle una noche libros que yo no podía, que no había alcanzado a leer. Los pude leer en una lectura dormida, escondida. Y ¿qué le digo? Trabajaba de carpintero, de sereno, en unas obras, ¿vio? Y recopilaba, juntaba libros, juntaba cosas y averiguando el negocio esto, y llegué al barrio 31. Y me fue bien el negocio y como vi que había muchas ayudas, pude adquirir un local y vendía cosas usadas y apilaba libros. Me hice muy amigo de los cartoneros y muchos libros interesantes. Y bueno, y hasta último me dediqué a hacer la librería. ¿Y qué repercusión tuvo? La primera vez que hice antes de la pandemia, hice la primera feria de libros en el barrio. ¿Vio? a prueba de mercado, digamos. Saqué todo lo que tenía apilado. Qué lindo. Todo lo que tenía apilado. Y bueno, hice la venta a la primera feria del libro, donde se acercaron varios editores a colaborar conmigo. Y bueno, no dudaron en acercarse muchos editores. Y pude vender muchos libros. Y no me equivoqué, porque había personas que no habían podido, no habían alcanzado a leer, como jóvenes también, personas mayores, y pude observar qué tipo de lectura leían. Y bueno, a algunos les gustan novelas, a algunos les gustan cuentos, a algunos de misterio, a algunos de terror, a algunos son de romántico, a algunos buscaban lectura de psicología, a algunos de economía, ¿vio? Y no me equivoqué, que sí, había que aportar de esta manera en el barrio. Buenas noches, Nadie Guamán Rojas. Lo primero que te voy a preguntar, mi nombre es Erika. Qué placer tenerte esta noche con nosotros. Tu nombre te habrá traído muchos problemas, ¿no? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te gusta que te digan? Si te dicen el nombre o tu nombre real. Y... Claro. Ahora en este momento ya me conocen por este nombre Nadie, porque no me conocían por este nombre Nadie. Claro. Y claro, me traían problemas hasta en la escuela, ¿vio? Porque sí. Hacían cosas y decían, ¿quién fue Nadie? ¿Quién fue esto? Claro. Era una batalla. Y tuve que cambiar de nombre. Al igual acá en el barrio me conocen con otro nombre, no me conocen por Nadie. Y siempre tuve problemas hasta ahora último. A veces sí. Me dice, señor, Olivarte, ¿cuál es su nombre? Y a veces le miro yo y no sé si decirle mi nombre. Y entonces le digo, y alguno, este último que me volvió a recordar mi niñez, se molestó la señora, se molestó. Se remolestó, vos me está cargando, ¿qué tiene claro. usted? Una persona grande, me dijo. Ah, bueno, yo me quedé mudo, me quedé tranquilo, me quedé mudo. Sí. Entonces una señora se acercó, me dijo, ¿qué pasó? Y me preguntó mi nombre, le digo, yo le dije, me llamo Nadia. Y se molestó, pensó que me estoy burlando. Le saqué mi documento, mire, le digo, este es mi nombre. Claro. Y después de una semana volvió la señora, ¿vio? Alguien le dijo, le hizo entrar razón que su nombre Nadie. Y sí. Entonces, para evitar mi problema, puse la librería en la parte de arriba, Nadie. Los libros de Nadie. ¿Y te llaman cómo? Ahora algunos me llaman Nadie, ¿viste? Pero si algunos, no... Más me conocen por Bigote. Por Bigote, me parecía, me habían pasado ese dato, el compatriota. Y sí. Te digo que escuchándote, y te voy a tutear porque sos joven sí. y quisiera realmente entablar fuera de la radio, también cruzarme en algún momento, porque es un placer conocerte por tu historia. El tono peruano te quedó, ¿no? El hablar, sí. ¿no es cierto? Sí. De tu tierra natal. Sí. Sí. ¿Y qué mensaje... ¿y cómo nos llama la atención esta nota? Te digo en el final que me motiva a mí, pero en primer lugar, ¿qué simbolismo que sos y qué construcción estás haciendo? Primero, un Nadie de Perú llega a la Villa 31 y nos seduce que sea librero, que le compre libros a cartoneros y que uno pueda viajar por las hojas y las letras de esos libros que a lo mejor, si no estuvieras vos, no tendrían acceso. ¿Qué mensaje, no? Porque también el lugar donde vos elegiste hacer esta librería y a vivir y hacer este lugar en el mundo, vos dijiste, me gustó la calle, vio, y me gusta, llegaste a una villa con una historia y con tantas historias de familia que a lo mejor la Argentina no le da lo mejor, pero tampoco le da lo peor, y que no nos tendría que llamar la atención que en la Villa 31 haya una librería, por ejemplo, ¿no? Así que yo te agradezco esa construcción de la librería, de lo que nos aportás, y también te felicito por tu historia tan rica. Y bueno, yo te voy a decir Bigote, porque uh-huh. igual el Nadie está vinculado a carencia de un montón de cosas, ¿no? O de Nadie, eso que nosotros decimos, los Nadies que no ven la política a lo mejor, o que no llega al Estado, o que no llega el derecho, ¿no? El derecho de ejercerlo libremente. Pero te agradezco la construcción que haces y le doy el pase, mejor dicho, a una compañera que tiene muchas preguntitas para hacerte. Pero gracias, Bigote, por todo lo que haces allí, en este gracias, lugar en el mundo que es Argentina. Leo gracias. Te quiere preguntar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Guamán, mi nombre es Leonor. En principio agradecerles, sí, un gusto. La verdad que estábamos muy, muy expectantes de esta nota y me sumo al agradecimiento de Erika por la tarea que usted hace, ¿no? Y también mandarle un abrazo al amigo en común, Fernando, que fue el que hizo... No debe sé, estar escuchando, Fernando. Sí, debe estar escuchando, Fernando Pino. Le mandamos un abrazo, que aparte me ha hablado muchísimo de usted. Y bueno, en principio yo sé que a usted le gusta mucho la lectura, la poesía. Y quería preguntarle, ¿cómo nace eso en ustedes? Tengo entendido que de muy chico escribe, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, yo lo poquito que pude alcanzar a leer es El canto a la Villa 31, que me pareció muy emocionante, me llegó mucho. Así que bueno. Le comento, yo me inicio en la escritura de esta, eran momentos difíciles, uh-huh. Mi padre trabajaba lejos, muy lejos, y bueno, en ese tiempo no había celulares, yo era la carta. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? La carta que enviaba, yo tenía que leerlo a mi madre. Uh-huh. Y mi madre tenía que dictarme la correspondencia. Yo escribía la carta, ¿vio? Uh-huh. Yo escribía y devolvía. Uh-huh. Entonces podía haber ese cariño lejano en la distancia de ambos y las cosas que se suscitaban en ambos, ¿vio? Uh-huh. Los problemas, un montón de cosas. Y eso me sensibilizó muchas cosas. ¿Y nadie? O Bigote, no sé cómo seguimos el reportaje. Bigote. Yo tengo un profundo respeto por el pueblo peruano. Primero, por los lazos sanmartinianos de la independencia, ¿no? Sí, nos une eso. Nos une eso. Y después el compromiso que tuvo Perú con nosotros en la guerra de Malvinas, ¿no? Es una cosa que no podemos dejar de olvidar jamás en el pueblo argentino. Un poco me movilizó eso también para llamarte. Creo, sigo creyendo y soñando con la consolidación de la patria grande latinoamericana, que tiene sus idas y vueltas, sus pasos sí. adelante y sus pasos atrás, pero que algún día, no podemos dejar de soñar que algún día se consolide como un bloque, ¿no? Como lo que es Europa hoy, que pudiera ser Latinoamérica un bloque homogéneo y que pudiera traccionar en conjunto para que no sea saqueada como ha sido saqueada a través de la historia. ¿Vos cómo ves la evolución de la villa en una ciudad gobernada por una derecha profunda, ¿no? Una derecha conceptual como la de Cambiemos en Capital, como el gobierno de Larreta? ¿Cómo ves estos años de Larreta como evolución o involución en la villa? ¿Nos podés contar un poco cómo se vive? Sí. Antes quisiera hablarte un poco de San Martín, que en Perú admiramos y quizá eso más nos une, ¿vio? Nos une porque yo soy de Chosica. Uh-huh. En Chosica está la primera universidad de educación que la creó y la fundó como escuela de preceptores, San Martín. Mira. ¿Vio? Y creó la primera biblioteca en Perú con los mismos libros de San Martín, ¿no? Y por eso miraba historias que muchos no conocen a esta historia y muchas cosas más. Y lo segundo que me habla de la unión de los países americanos, que creo que pronto se va a dar y que no se puede dar porque en el otro continente hablan el inglés, el francés, el italiano, el escocés, el yugoslavo, un montón, y se unieron. Y acá en América no sé, es difícil unir cuando nos une la misma lengua, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora con respecto a lo que dice a las políticas que se están haciendo, acá se está incluyendo a la ciudad. Se está sacando ese cuco de lo que dice, vive en la vía 31, la vía 31. Y a mí también me sucedió eso, porque yo estuve en un encuentro en Misiones, en un encuentro de Mercosur en Paraguay, y me encontré con este escritor Gatica, Héctor Gatica, si no me equivoco. Sí, sí. Y charlamos un montón de cosas, porque yo estaba presentando mi novela La grandeza del inmigrante, 2015, y me dice... ¿Cómo? Y justo me hace recordar, ¿cómo es la vía 31, no? y la vía 31, vos viniste a la vía 31, y sí, le usé la vía 31 porque tocaba mi novela la vía 31. Y entonces todos acercamos y charlamos, comentamos, ¿no? ¿Cómo es que puede vivir en la vía 31? Entonces le digo, si vos quieres escribir algo, vos tienes que conocer el lugar. Es así, hermano Leo. Sí, me dice, entonces, es lo que cuento, es lo que se vive, no son ficciones lo que da. Lo que se tiene que es sacar ese cuco del barrio. Creo que se comenzó con este, para mí es un poco confuso porque hay un gobierno de la ciudad y un gobierno de la nación. Y se inició, se aprobó todo este proyecto con el gobierno de la ciudad, ¿no? Y con el gobierno de la nación, que están coordinando y ya hay grupos de, ¿qué le digo? Grupos de cultura, grupos de muchachos, de jóvenes que inclusive están haciendo este proyecto de visita, de turismo, y hay escuelas fotográficas para los jóvenes, qué sé yo. Y bueno, creo que se está comenzando, se está tratando de olvidar todos esos cucos que hay en el barrio. ¿Y se va paulatinamente urbanizando? Sí, están en eso, está demorando, pero bueno. ¿Y los servicios cómo están? Agua, gas, ¿llega a toda la villa? Sí, llega, porque acá ahora apareció otra venta de agua, dice dos, creo que es del sur y otro es agua, no sé, cosa. Y bueno, entran, ya están entrando los remises también, veo que entra el remis porque yo estoy en la parte delante, ahí diviso las cosas, cómo están entrando, entran camiones de verdulería, ¿vio? De gas también entran ahí, ahora creo que hay uno de color azul o celeste, hay otro color rojo y la blanca que es la YPF. Sí, luego te quería hacer una pregunta. Bueno, ya que estamos un poquito en el tema político, hoy, ¿cómo ve la realidad de su país? La realidad en mi país. Es su país. Es un, que estamos viviendo momentos difíciles, ¿eh? Sí, está difícil porque hace 2 días creo que sacaron a un gran maestro, Héctor Béjar, creo. Y bueno, este es un gran maestro de la San Marcos, gran profesor. Pero esto da a entender de que la gente joven en mi país no está todavía preparado, no está concientizado qué fue lo que ocurrió. Más se han dedicado a ver lo actual, del 80 adelante, que vendieron ese cuco de Fujimoreta, ¿no? Entonces, eso es lo que sus declaraciones antiguas, que se esos problemas internos que habían en el 60 de Héctor, y creo que eso llamó mucho la atención a los militares, y tuvo que renunciar. Y con respeto, es un difícil batallar en estos momentos que está en el poder la gente de izquierda. Le va a ser difícil. ¿Y qué extrañas de Perú? ¿Qué es lo más que extrañas de Perú? De Perú, estar ahí en mi lugar, el clima, pues las estaciones son muy marcadas. Cuando es calor, es calor, cuando es otoño, pero en el lugar donde vivo es todo cálido. Sí, así que extrañas el clima. ¿Dejaste muchos afectos allá? Sí, dejé muchos afectos y tuve que venir acá, sí o sí, a empezar de nuevo. A empezar de nuevo. Vos sabés que, vos tomando, ¿no?, tu relato y tus palabras, vos decías, para escribir de la villa, por ejemplo, de algo, primero tenés que conocer el lugar. Ahora estás hablando del gobierno nacional y de a poco lo que se está dando en la villa. Hablamos de los libros, de la gente que todavía no entiende tu nombre o crees que lo estás cargando. Y hablando un poco y con los compañeros acá en la radio y buscando y googleando tu historia, que obviamente aparece en distintos medios, También hay un episodio, que a ver si lo podés ampliar un poquito, si tenés ganas, sobre vos cuidabas una montaña, un terreno, o vigilabas en tu tierra un espacio donde también estaba Sendero Luminoso y vos te quedaste todo un día con un niño que quedó ahí solito y eso también te motivó a escribir. Me gustaría sí, si podés hacer gráfica esa experiencia. Esto ocurre en el 80. Que no tenía nada que ver, la inquietud me obligó a estar en ese cuerpo. Porque antes las policías militares, Jerry dijo, no, me fui voluntario porque quería saber, más por la curiosidad que ocurría en Ayacucho, fue en el 80, 83. ¿Qué es lo que pasa en el 83? Estuve de cerca en la guerrilla, a mí nadie me puede engañar porque la viví cerca del mismo Ayacucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Ayacucho? Conocí a mi familia, conocí a la familia de mi madre. Era una historia, pues es una novela, te le cuento. Me envían a retirar unos prisioneros, selva adentro. Recojo los prisioneros, subo al camión, me voy al estadio de Guanta. En el trayecto algo me llama. Es la intuición que tenemos los guamanes, ¿no? Los guamanes son un apellido autóctono que viene de los halcones, de las águilas, de los cóndores, de las alturas. Sí. ¿Yo? Entonces digo, me llamó la atención y le pregunto a la señora, señora, ¿usted cómo se llama? Fulano, me dice, Rojas, el apellido de mi madre. ¿Y usted? Y yo solo me recuerdo de un primo que estudiaba en la Universidad de Huamanga de Ayacucho. Y le digo, entonces ustedes son los tucos, ustedes lo buscamos, qué sé yo, lo envuelvo. No, me dice. Y yo le comienzo a soltar unos nombres de la familia. Ve, le digo, entonces ustedes son, y ellos se asustan, ¿vio? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llegamos al estadio de Banda, que es un lugar muy convulsionado, le hablo al comandante, le digo, los prisioneros que hemos traído es mi familia. No. Pero ellos no saben que es mi familia, le digo, porque no se podía dar los datos. Y claro, le digo que a ellos lo han agarrado con coca, porque ellos vendían la coca, las hojas de coca, digo, sí, ¿no? Sí, y entonces que nosotros hemos venido a combatir a Sendero Luminoso, a la MRTA, qué sé yo, le digo, pero a ellos le han quitado la plata, le han quitado todo. Espera un momento, me dice, voy a conversar con ellos. Bueno, chalaron todo y le pasaron la comida, yo le alcancé la comida. Y ellos también se quedaron lejos porque le pasaba la comida, no estaban ni con marroca, prisioneros libres, ¿viste? Sí. Entonces le digo, a las 3 de la mañana ustedes van a salir a la frontera de Huancavelica. Pero no volteen ni no hagan nada porque le van a dejar libre. Ellos tenían miedo porque en esos tiempos todos lo mataban, ¿viste? Sí. Y la gente de inteligencia me dice, tu familia van a salir. No te preocupes, recomiéndele que no se muevan para nada, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salen libres, todo, y piola, ¿no? Y entonces, pasado un año, llego a mi mamá, le digo, madre, llegué hasta Huanta, Roncoyó, Churcampa, y malditos, que esto, que por acá, que por allá, me dice, no, y le cuento lo que le estoy contando ahora, y le digo, quiero ir a conocer a la familia. Y fuimos a Churcampa y la gente se asustaba cuando me miraba a mí. Y mi madre dice, como después de 30 años había vuelto también ella, no, es mi hijo. Y qué es lo que pasa, que dice que lo estaban velando, ¿viste? Sí. A los 3 días se suele velar a los muertos porque ya nadie sale allá en esa zona. Y decía que había un hombre con bigote y pelo, con todo esto bien armado, ese le sacó, lo dio libertad. Ajá. Entonces todas las familias se preguntaban ahí quién era, ¿yo? Y era usted. O sea, ellos llegaron al tercer día a la casa y cuando abrieron la puerta todos se quedaron asustados porque le estaban velando. Sí. Y todos se preguntaban, pero ¿de quién su hijo? Nada. Y bueno, esa es la historia. Y este niño, que es otro de los casos, había muchos niños, ¿vio? Muchos niños que quedaban sin familia. Abandonados. Claro. Y entonces llegaban a la base y nosotros le pasábamos la leche, la comida, cosas, ¿viste? Era otro tipo de vestimenta que me llamó mucho la atención. Y entonces este niño hablaba el quechua. Como su mamá, entonces, como tu mamá. Claro, el quechua. Y entonces a mí me llamó la atención porque era repillo el muchacho. y salíamos a patrullar, venía, le daban vigor, le puse el nombre de Hermano Sol. Y bueno, yo quería venirme con el niño, pero no nos permitieron y se quedó en Ayacucho. Mira, era ¿cómo? Hijo de guerrilleros que a lo mejor estaban muertos. Claro, claro, puede ser. Sí, sabía muchas cosas, que lo quemaron a tal, lo mataron a tal, lo mataron a esto, salía. Y trabajaba de parte también como espías para nosotros, ¿viste? Claro. Y sabía, y entonces me llamó mucho la atención. Dije, uy, acabo de escribir un montón de cosas, dije yo. Sí, y nunca más lo volviste a ver, ni a encontrar, ni nada. No. Y ahí en eso nace el primer poema tipo carta, ¿viste? Sí. Y me nace esto y me sale, y bueno, yo reconozco acá que esto es un chispón que sale, pero sale con una metáfora viviente, con una ley, me dice, es una poesía bien trabajada. Y yo me asusto porque era, se interpretaba de las tres maneras, ¿vio? Sí. Y bueno, eso es. Nadie, para ir cerrando, ¿quién crees hoy que interpreta más al padre Mujica en la villa? ¿Quiénes son los sectores sociales que más se identifican con la historia del padre Mujica? Está ahí un amigo, Saúl, después está César Sanabria, que hace la dedicatoria Premio Padre Mujica, si no me equivoco. Y hay muchos sectores que se identifican con el padre Mujica. E inclusive también hice una poesía yo al padre Mujica, que lo subí al FEA hace poco, YouTube. ¿Sigue muy presente? Sí, sigue muy presente. Mira. Sigue muy presente. Si acá Leo te quiere hacer otra preguntita. Sí, Guamán. Quería preguntarte qué... Leí que ahora en tiempos de pandemia se vendían, o que la gente compra mucho Biblias y que sí. y libros de autoayuda. Sí, o sea, de autoayuda. Si nos podés contar, si nos puede contar, qué clases de... qué libros, ¿no?, más se están vendiendo. Sí. Lo que pasa es que la Biblia, a veces, algunos más que... los editores dicen, no, son Biblia, no, le digo, pues es un conjunto de ensayos que lo que tiene que hacer es la literatura, porque ellos están leyendo, es la forma de interpretar su lectura. Uh-huh. Y de esa manera pueden comprar otro libro o otro libro. Ahí me que cerré con ellos, ¿vio? La Biblia checaban entre los libros de cartoneros, que se supone, se entendía que era de algunas bibliotecas, y cada biblioteca llevaba dos o tres Biblias, no lo podía tirar, lo guardaba, dije, en algún momento lo voy a vender. No sé por qué, pero en algún momento lo voy a vender. Y total, esa banda de Biblias, la verdad es que no los compran, ¿me entiendes? No los compran la Biblia. Entonces, en la pandemia, esto se cerró, se asustó. Era algo nuevo que asustó a mucho. Pero ¿qué pasa? Por el medio de la fe, donde muchos se comentan que por la fe esto, que por la fe el otro, que se vino el castigo esto. Uh-huh. Y entonces me dice, ¿no tienes una Biblia? Sí tengo. Uh-huh. Entonces ahí viene el comentario, el librero tiene Biblia. Uh-huh. Y entonces, y ahí los preguntaba, ¿alguna persona mal? Sí, me decía. Y hacían sus centros de oraciones, entrego, las familias rezaban, ¿vio? Uh-huh. Y hasta yo iba cerca de la casa a oír, a ver, para ver qué estaban haciendo, la curiosidad, y sí, se encerraban ahí una pieza donde estaban la familia que estaba internada, ellos rezaban, ¿viste? Uh-huh. Bueno, es su modo, su por medio de la fe de ellos, de salvar a alguien, que... Uh-huh. Muchas cosas. ¿Por ahí? Hablando de los libros, ¿no? Sí. Yo te he googleado, te he buscado y he hablado con Fernando, esa es la realidad. Vos escribís, pero también lees y lees mucho. Es impresionante lo que la lectura te habilita a ver, a soñar, a sentir y a conocer. Habrás leído mucho. Yo veía en una de tus notas, no sé en qué medio, que decías que una vez vino un señor, parecía de dinero y se llevó un montón de libros, entre ellos uno que era de Perú y que vos no lo habías leído, que te dio una pena bárbaro, pero bueno, se lo llevó. Así que has leído muchísimo, los ejemplares que tenés, como otros seguramente a lo largo de tu vida. ¿Y cuál fue el libro, digamos, o la obra más loca, lo que vos decís, es terrible lo que estoy leyendo y que te ha quedado? No para a ver, como algo de buena obra, sino loca, algo, porque el que lee tiene una apertura impresionante. ¿Cuál es el libro que más te llamó la atención? Te digo que mucho me llamó la atención, pero lo que uno me quedó es que el libro que no pude conseguir en Perú, y que acá tuve varios libros, que es La rebelión de la masa de Gasset. Sí, es verdad. Eso me llamó mucho la atención. Yo, ay, allá en Perú la buscaba, es difícil, ¿no? Me fue difícil y acá y la atesoraba. Y hay libros que me llamaron la atención, la que me quedó de la historia de la humanidad, de Henry Van Gogh. Y también la que tuve que leer forzosamente, la de Homero, la Odisea. Ah, qué bárbaro. La Odisea, sí, porque sí, tuve re inquieto en la escuela y el profesor me dice, me llama en OVE, que era orientación bienestar educando, y me dice que vos estaba portando muy mal, que está bien, usted está bien con la nota, que esto, que por acá, pero en conducta usted está muy mal y está bajando. Y me dice que yo conocí a tu padre. Tu padre se leyó toda la Biblia, se leyó todo para buscar ese nombre. Claro. Y me dice, vos vas a tener que leer a Homero. Y después me pregunta, ¿qué entendí de Homero? Sí. ¿Encontraste algo? Me dice, sí, le digo, nadie. Claro. Claro. En este mundo somos nadie, me dice. Somos nadie y él, aquel, el único que vuelve a Ítaca es Ulises, el Odiseo. Sí. Pero se hace llamar nadie para burlar ese cerco de los gigantes, ¿vio? Sí, sí, sí. Y me dice, ah, ese es tu nombre, me dijo. Ahí lo sacó, tu padre. Y de ahí me adireccioné y no falté más la literatura. Un profesor que recuerdo mucho, Armando Lora Benítez. Qué bárbaro, me traes, me enseñás, me deja la inquietud de releer algunos libros y eso seguramente es lo que provocás en tu barrio con esta propuesta. Vos tenés la biblioteca, pero también una librería, vivís de ahí, comercializás hojas, cuadernos. ¿Es la única que hay en la Villa 31? Sí, la única, me quedó corta, me quedó chico. Te quedó, mira vos. Me quedó de chico. Si tuviese un lugar más amplio, haría, te digo, desastre, invitaría a mucha gente. Y bueno, estamos en eso. Voy a ver si consigo un lugar más grande. Genial. Guamán, también sé que su sueño es poner un café literario dentro de la librería, sí. ¿No? Y sí. Leí por ahí también que su librería tiene la particularidad de que usted pone los libros en forma horizontal, que eso llama mucho la atención. Tiene... Sí, ¿cómo? Algo, ¿por qué? Si los pongo recto me entran poco y si los pongo en horizontal me entran mucho más, claro. Por la duda. ¿Cuántos ejemplares tenés hoy? Y la verdad tengo ahora mucho más, me llegaron porque suelen algunos donarme, algunos que ya lo leen en el mismo barrio, dice ya lo leí, y bueno, si lo vendía a 50 y los pago a 20, a la mitad. Algunos muchachos que ya llevaron los libros, le comento, re barato, sí. A poner un libro que costaban 400, re nuevo, lo vendía a 50 pesos, los mismos niños. Sí. Y le digo, cuando usted termina de leer, me lo trae. Sí. Y ya habíamos hecho trato, ¿vio? Sí. Y después me dice, yo también voy a hacer mi biblioteca, me dice, porque esos libros son carísimos, no los voy a tener, los quiero tener como recuerdo. Y su mamá y su papá se ríen. Y bueno... ¿Y cuántos ejemplares más o menos? Yo pensé que, o leí en algún lugar alrededor de 2.000. Sí, pero sí, más debo tener, porque sí, me llega más. Y mira, nosotros, vos sabés bien, por Fernando también, que tenemos una historia de militancia, varias preguntas te hicimos por acá, ya vemos cómo vos concedés la patria grande, y bueno, esta amiga bigote nueva, que ya nos vamos a conocer seguramente, porque la vida depara esas cuestiones, no se queda con la idea, vas y venís, estás en un lugar altamente de comunidad social y que se hace desde abajo, donde siempre con la pandemia estuvo muy vapuleada, donde por ahí viene gente, no sé, de Europa a pasear y para pasar días en la villa para tomar conocimiento de lo que es una villa. que parece ilógico, ¿no? Que el turismo vincule, hasta alquila casas en la villa, también se habla, ¿no? De lo bueno y lo malo de la villa. Hay gente que busca trabajo y cambia la dirección, o chicos que van a la escuela y no le gusta decir que está en la Villa 31. Pero yo sí me defino, digo que soy feminista, ¿no? Soy nacional y popular, me gusta la patria grande, creo en el amor y las libertades. ¿Cómo te definirías vos? Eso de la patria grande me parece bien. Justo eso de la patria grande me define y ¿qué le digo? Me adhiero a sus palabras, porque en la novela esta que publicó La grandeza del inmigrante, Milagros y Fahir, la autor, la escritora de acá de Valle Tigre, si no me equivoco, agarra unos fragmentos de la patria grande en parte de mi novela. Sí. Y bueno, es como unos chispazos que salen donde uno se identifica, ¿no? Cuenta la realidad que se vive y sin darse cuenta está la patria grande, porque acá está todas las Américas en este barrio. Y no, la América está todo el mundo, ¿vio? Sí. Y bueno, es la verdad, como si es como decir, este es el otro Buenos Aires. Bueno, Guamán, nos van a quedar muchas preguntas porque la verdad es que está muy interesante la charla. Yo sé que usted tuvo que pasar la tremenda dificultad de padecer el COVID y que su gran preocupación no era solo usted, sino sus vecinos y cómo iba a ser cuando volviera a su casa, el poder ayudarlos. Y también el poder abrir nuevamente la librería en cuanto a desinfectar y todo, usted pensaba, tenía en ese momento más de 2.000 ejemplares. O sea, quisiera que nos contara un poquito cómo fue ese desgraciado momento, ¿no? Que la humanidad tuvo que enfrentar. Sí, es un momento que te confunde toda la cosa, que te ama la reflexión y llega un momento a desprenderte de todo, ¿vio? Y bien querer vivir o desprenderte de todo, porque algunos acá en el barrio no daban cuenta de la enfermedad. ¿Por qué no daban cuenta de la enfermedad? Porque tenían miedo a perder las cosas, ¿vio? Uh-huh. En ese afán se quedaban con la preparación del ajo, del quión, del limón, esas cosas, zumos de o baño a vapor de eucalipto, esas cosas, ¿viste? Yo veía como todo en el centro del comercio, el pasar, veía cómo y me gustaba charlar con la gente para ir, para poder escribir, y va, me tocó a mí. Me tocó a mí y era algo confuso, como tuve, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago estoy solo? Agarré y dije, no, me voy a la salita que habían preparado el gobierno, yo. Y me voy donde me llamó mucho la atención, porque todos estaban con la máscara, tipo astronauta, vio, con todo, me llamó mucho la atención, me quedé perplejo, y bueno, de lejos te ponen eso para la fiebre, y me dice, te vamos a tener que internar, y bueno, yo hasta ahí estaba confuso, vio, porque yo pienso que iba a un lugar donde te iban a atender, y te aíslan, vio, sí. Y entonces no hay nada para este mal, o sea, esperen que te agrave. Y yo ya estaba re peor, ¿viste? Estaba, me llamó la atención porque a mí me atacó la cabeza. Ajá. La re cabeza y la, entonces, donde reflexioné fue al ver a tratar de tomar un poco de agua. Y me vi la cara en el espejo y tenía los dos ojos rojos que querían reventar, ¿vio? Me tranquilicé. Me retranquilicé, y bueno, y ahí me llamó el amigo esto, no sé cómo se enterarían los amigos, me llamó este amigo Anchorena, Juan Anchorena, sí. Y me llama, ¿dónde está? Me dice, estoy acá mal, y digo, esto. Y al día siguiente llegó agua, llegó chocolate, llegó la comida, le digo, mándeme manzana, tilo, manzanilla, porque te daban, creo, una pastilla que no, eso sentía entre mí que me endurecía más, y tuve como una semana en la casa. Y eso, ¿qué le digo? Te llama mucho a la reflexión y te hace reflexionar qué hiciste en este mundo. Y me traen libros, papeles, para escribir. Y Anchorena me llama el embajador de Marcelo, que es un amigo, me dice, amigo, te mando esto. No, le digo, porque la verdad no tenía ganas de escribir nada, como estaba ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí me sacudió. A mí me sacudió porque, le digo, llego a casa y mi casa estaba igual, estaba tranquilo. Y bueno, yo pensé que se lo habían robado, que se lo habían sacado. Y bueno, llego a casa y estuve 5 días reagotado. Claro. Durmiendo ahí. Y llega un cartonero. Yo te me dice, te traje esto. ¿Qué trajiste, Leo? ¿Y dónde estaba? Estaba mal, pero está bien. Me dice, sí, bueno, ahí. Me trajo pinturas, acrílicas, lienzos, un montón de lienzos, ¿viste? ¿Y qué hago con esto? Bueno, lo subí a mi pieza y estaba mirando y me puse a dibujar. Fíjate que a mí nadie me enseñó a pintar, a usar el pincel, nada. Pero sí recuerdo cuando tuve los 9 años, a los 9 años, 10, 9 a 10, o sea, del 9 al 10 no me recuerdo ese año lo olvidé. Pero en ese año yo pintaba, dibujaba. Y bueno, el pincel jamás lo siempre pinté. Nos salva, ¿no? Y entonces comencé a pintar. A dibujar y comencé a vender dibujos y dibujaba a Cristo sobre calaveras y la madre rogándole a Cristo, ¿vio? Y vendí mucho cuadro. Y me preguntaban, qué significaba eso. Que este es la eternidad, la preparatoria del infierno. El infierno es donde todas las calaveras que se quedan. Y esa es la madre que siempre va a estar suplicando por el hijo, que es la madre de este. Así. La última, que se nos va, se nos va otro bloque más. Estuvo linda la charla. Pasaron los espacios políticos por ahí haciendo propuestas en esta campaña. ¿Cuál son las mejores propuestas que has escuchado hasta ahora de los candidatos de Cambiemos, del Frente de Todos, de la izquierda? ¿Alguna, sí, alguno pasó ya por ahí? La verdad yo admiro, pero al mismo le voy a ser sincero, no soy partidario de un partido político, porque primero está el barrio, eso es lo que le comento a todos, ¿no? Porque sí. Lo que se tiene que enseñar es fuentes de trabajo, como a mí me lo enseñaron y como le digo a los demás, hay que trabajar. ¿Y no pasó nadie todavía por ahí de campaña? No, por mi lugar, no. Por otro lado, quizás. Ya está todo dicho. Bueno, Nadia y Guamán Rojas, la verdad, compatriota, un placer enorme. Gracias por haber pasado por Cuestión de Principio, tenerlos como un canal de diálogo, de posibilidades para comunicarte. Desde acá realmente me quedo con la mejor definición, que por ahí nos une, más allá que decir que no sos partidario de nada, esto es decir, en el barrio o en la Villa 31 están todas las Américas. Me quedo con esa definición. Acá también nosotros creemos que realmente la patria grande es lo que tenemos que lograr nosotros para una sociedad y un país mejor, ¿no es cierto? Una Latinoamérica unida, eso es lo único que nos va a sacar adelante. Un placer enorme y gracias por la magia de los libros que te ha tenido entretenido y te ha llevado a esto también, que después del COVID empezaste a vender y a hacer dibujos, que no es poca cosa. Un beso muy grande y seguramente la vida nos va a cruzar, a disposición. Sí. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, la verdad, de poder compartir y poder brindarme este espacio, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Ojalá que podamos seguir honrando a los que nos dieron la nacionalidad y que seguir rezando el preámbulo de la Constitución que dice para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Te mando un abrazo grande. Sí, sí. Gracias. Gracias, Guamán, por su predisposición y su calidez. Muchas gracias. Gracias a esta hermosa y generosa tierra, barrio de las Américas. A pedir la limosna de tus besos. Ya ves, te equivocaste, no pido ni lloro, cariño. Soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún queda en equivocaste. No pido ni lloro cariño. Soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño. Si aún queda en tu pecho orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Regálale a mis ojos la dicha. Economía. El gobierno dispuso un aumento del 30% para las becas del CONICET. Así lo anunció el ministro Martín Guzmán durante un encuentro que mantuvo con su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, y con la presidenta del organismo, Ana Franchi. La cartera económica informó que el incremento se dará en tres tramos: 10% en agosto, 10% en septiembre y 10% en octubre, y se precisó que la medida alcanza a más de 12.000 becarios y becarias doctorales y postdoctorales del organismo. Con esta medida, entre junio y diciembre de 2021, las remuneraciones se habrán incrementado un 40%. En Estados Unidos consideran que Argentina es el país más prometedor para la expansión de la industria del litio. Así lo señala el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, no solo por las reservas disponibles en nuestro país, sino además por un mejor clima de inversión y el contexto de cambio climático y geopolítica que atiende la gestión del presidente Joe Biden. En el análisis de este centro, considerado uno de los laboratorios de ideas más importantes de Estados Unidos, se destaca que cerca del 58% de los recursos de litio en el mundo se encuentran entre la Argentina, Chile y Bolivia. El reporte considera que, dada tanto la importancia del litio para la energía limpia como la gran reserva en este triángulo del litio, la administración Biden tiene amplias razones para colaborar con Argentina, Bolivia y Chile en la lucha contra el cambio climático. Sociedad. Otros 229 muertos y 8.160 nuevos contagios fueron reportados en las últimas horas. El Ministerio de Salud además informó que son 3.377 los pacientes internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 48,8% en el país y del 48,1% en el AMBA. Falleció Patricia Salazar, ex esposa de Spinetta y madre de sus cuatro hijos. Patricia Beatriz Salazar, madre de Dante, Catarina, Valentino y Vera, falleció en las últimas horas. Patricia y Luis Alberto estuvieron más de 20 años juntos, casados legalmente durante 19, hasta 1995, y aunque el genial músico tuvo otros romances, continuaron vinculados afectivamente. Seguir viviendo sin tu amor, una de las canciones más recordadas de Spinetta de 1991, fue escrita con Patricia como inspiración. Más información en telam.com.ar. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. 24 minutos pasaron ya de las 21 horas, 14 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Cañuelas y creo yo que en la provincia de Buenos Aires. Parece que buen tiempo nos espera, como también buen tiempo para ejercer los derechos de cada uno de nosotros, y también en época de democracia ya estamos palpitando, que no es poca cosa, tener democracia y poder elegir por medio del voto a nuestro representante. Estamos palpitando ya la campaña. En Cañuelas hubo un importante acto el sábado próximo pasado que contó con la presencia, obviamente, de personalidades provinciales y nacionales. Pero yo quería arrancar este bloquecito y después ya empezar en el tema, obviamente, de propuesta del voto y demás, con una nota muy breve, un audio de Tolosa Paz. Como todavía no tenemos la palabra de los candidatos locales, que ya seguramente se van a ir organizando para transmitir sus ideas, quería hacer mención porque si nosotros, no es el bloque feminista, sino es en su totalidad el programa Cuestión de Principio y es nuestra candidata, revalorizar cómo se pone, ¿no?, en la espalda, y esto de explicar de lo que pasa con las economías. Es un bloque no binario. Claro, ¿qué tal? Buenas tal noches. Cual, muy buenas noches. Epa, muy, se me cae el micrófono. Muy buenas noches, Fer, bienvenido. Bueno, Rolando ya estuvo y con Leo venimos con el bloque anterior y la entrevista del día. Pero bueno, lo resumiste muy bien. Claro. La verdad hay que hacer mención es que en las campañas uno quiere debatir ideas, quiere escuchar candidatos que hablen de proyectos, pero siempre sale el tema económico y siempre sale el tema de las pymes y siempre, bueno, se me queda un poco con la pandemia, pero bueno, es nuestra candidata, es mujer, y le decía a Laje lo siguiente, vamos a escuchar el audio, si lo permite y así está preparado, me dice Gastón que sí, bueno, vamos a la información. Grandes que dicen que no vienen a la Argentina. ¿Te acordás que decían que iba a venir Apple Store, que iba a venir Forever 21? ¿Te acordás de ese país? Ese país que creó una matriz regresiva cuando el cuento de los brotes verdes se destruyó. ¿Qué creemos nosotros que es con las pymes? Sí. Que las grandes inversiones de las empresas grandes están llegando a la Argentina también a desarrollar ramas y sectores que necesitan mucho empuje. Vaca Muerta se desarrolla con grandes contratos. 250 millones de dólares están poniendo hoy en inversiones en Vaca Muerta. Y además, te digo, lo dije ayer, invierten hasta los amigos del expresidente Macri. Nicolás Caputo acaba de comprar una que te vendían que se había ido del país. Bridge Star, se iba del país. Una línea de refrigeración la compró Mirgor de Caputo. Un entonces, dólar, simbólico, pues estoy diciendo si no que se quedaban desocupados. Pero te estoy, bueno, pero acuerdo, entonces hace solidaridad Caputo para vos ahí. Acuerdo. No, cree en la Argentina que va a crecer. A un dólar se la vendieron. Bueno, gracias Nicolás Caputo entonces por hacer solidaridad no y comprar eso, una empresa de capitales extranjeros. Fue un acuerdo político para que no quedaran desocupados. A ver, pero la compra, ay, Francisco de Narváez compra a Walmart también en un gesto de solidaridad. Está lleno de buenas intenciones en este país. Yo te puedo dar mi opinión. Bueno, pero entonces digamos la verdad. 19 empresas se fueron de la Argentina, 10 realmente se pero fueron, son las grandes. 5 son aeronaves y 9 son capitales argentinos imprimiendo. Victoria, del resto, tienen que ver también Antonio, la otra parte nosotros del país. Vemos la parte del país dañado por el COVID y asistimos todo el tiempo a pagar el repro, el ATP, a liberar la carga de los aportes patronales. Mira, el turismo, la hotelería, espectáculos, cines, teatros, están sumamente dañados. Es más, está dañada la economía, nosotros no negamos eso, Antonio. Está dañado el poder de compra del salario. Está dañada las jubilaciones porque no se recupera en 18 meses el daño de la destrucción del poder de compra de tu salario. De tu salario, Ramón, del salario de los que nos están mirando. Los últimos 38 meses. Hubo una caída brutal y estamos tratando de que esa curva, de que el salario le gane a la inflación, no es solamente para que nos voten. Estamos queriendo que esa curva crezca para que pueda activar la famosa demanda de lo que queremos que se siga produciendo en la Argentina. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Y bueno, hoy en la entrevista de este escritor y bueno, comerciante de la Villa 31, hablaba de la patria grande y hablaba el tema de hay que dar trabajo, ¿no? Uh-huh. Y Victoria habla de, bueno, de quebrado esto de los salarios, de las situaciones de las pymes y demás. La verdad que seguimos caminando y transitando una economía difícil. Uh-huh. ¿Ustedes cómo ven que se puede abrir esta situación? Lo que cabe destacar, cómo operan de todos los medios, ¿no? Tiene que salir, va Victoria a todos los medios porque es amplio. Sí. Está todo. Sólida igual, ¿eh? Victoria Tolosa Paz está muy sólida, sí, en el discurso. Yo la venía escuchando, la vengo escuchando. Bueno, creo que todos la venimos escuchando porque, bueno, sin dudas es la voz de la campaña, creo. Tal cual. Y además es la que da las discusiones en serio, me parece, ¿no? Sobre todo las que marca determinadas posiciones que, bueno, lamentablemente, digamos, no todos están en la misma, pero Victoria sale a dar estas discusiones, ¿no? Y ya venía con este discurso, sobre todo de las pymes. bueno, a plantear. 24.000 pymes cerraron en durante el gobierno de Macri. 255.000 puestos de trabajo se destruyeron en la gestión de Macri. Digo, y esta es una realidad. La contraposición acá sí es cierto, que la pandemia ha causado daño en algunas empresas. Esa Victoria Tolosa Paz remarca esto, ¿no? De que hay varias que son empresas aeronáuticas y que esto responde también a una crisis mundial. No tiene que ver con la política económica que ha tomado el gobierno. Así que, y el otro día hablaba también de esto, ¿no? De la reconstrucción de una matriz progresiva de recaudación de impuestos. El otro día lo hablamos con Rolo, creo que lo comentamos. Digo, hay cosas muy atinadas, muy interesantes que dicen, y me parece que de alguna manera, bueno, lo que se quiere plantear es qué viene, ¿no? Y me parece que tenemos que discutir qué viene. Salimos de la pandemia, bueno, y cómo hacemos para reconstruir. Y pone, creo, en el tapete varias cosas que son interesantes, ¿no? Reconstruir la capacidad productiva de las empresas, de las pymes. Recuperar, para mí, es fundamental, ¿no? Y el otro día creo que también lo habíamos comentado. Para mí, recuperar el poder de compra del salario, que también lo nombra Victoria. Hoy por hoy creo que está súper depreciado. Ya se desvalorizó el poder de compra durante los 4 años del macrismo. Y durante el primer año, con la pandemia, también se terminó depreciando. Me parece que, bueno, estas son las luchas que vienen. Y me parece que los pone sobre el tapete Victoria Tolosa Paz. Me parece que vamos en ese camino. Hoy los estatales arreglaron un 5% más a lo que habían arreglado a principio de año, que era el 35%. UPCN y ATE arreglaron 5% más para los estatales. Me parece que en economía es la línea, ¿no? Los hechos tienen un retardo en consecuencia, tanto para bien o para mal. Las 21.000 pymes que cerraron, acotemos que la pyme es la que emplea el 70% de la gente registrada. El trabajador es registrado, no así como el famoso campo patriótico, que tiene el 70% en negro. ¿No es cierto? Esto es un aviso para los que tienen que controlar. Controlen, muchachos. Pero volviendo a eso, el deterioro de la gente desocupada por las pymes cerradas empieza a impactar en el 20, en el 2021, porque ese que quedó desocupado todavía tenía un restito y ahí queda en la banquina. Y ahora los hechos que se dan para reactivar las pymes, para favorecer las pymes, tiene una consecuencia de retardo para el resultado también, hasta que se recomponen, hasta que se equipan, hasta que tienen el capital de trabajo para lanzarse. Bueno, lleva un tiempo hasta reactivarlo, y a su vez se tiene que volver al compre nacional. Basta de importar espejitos de colores, ya sabemos qué le pasó en el 1800 con la colonización, con los espejitos de colores. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que volver a una matriz nacional y popular. Sí. Y eso lleva tiempo, no se hace en 2 días. Y se rompe fácil. Claro, se rompe fácil. Y aparte, la mochila de que acá no nos olvidemos que se cambió la matriz de endeudamiento de todo el interior del país, de todas las provincias, que se endeudaron en dólares, no en pesos. Entonces están pagando las consecuencias de tener una deuda en dólares. Y nosotros no fabricamos dólares. Exacto. Y encima, los que fabrican dólares, parte de los que fabrican dólares, que es la parte agroganadera, negrea su factura y contrabandea. O sea que no entran todos los dólares que tienen que entrar. Esta semana volvió a aparecer María Eugenia Vidal en una nota, la escuché, no sé si fue ayer o antes de ayer, y en relación a esto que decís vos, ¿no? Del endeudamiento, ¿no? Y del nivel de endeudamiento del gobierno de Macri, y salió a decir, ¿no? Digo, la campaña de Cambiemos es pobrísima, sinceramente, ¿no? Más allá de que no tienen nada para mostrar en los 4 años que gobernaron, tampoco tienen nada para mostrar como oposición y tampoco tienen una propuesta que sea interesante. Y entonces salen con algo que es una mentira, una mentira real, dijeron... Una mentira real. Sí, una mentira real, mirá lo que... Realmente una mentira. No, dice Tolosa Paz, el gobierno de Alberto Fernández se viene endeudando más que el gobierno de Macri, a niveles más altos que el nivel... Eso lo dice en una entrevista María Eugenia Vidal, una falacia... asquerosa, ¿no? Digo, pero vi la parte, ¿no? Porque están diciendo cosas que no son reales, porque le endeuda. Aparte, porque hay algo que es central, por ahí Rolando lo puede explicar mejor que yo, pero la realidad es que el gobierno de Macri se endeudó en dólares. En dólares. Ahora el endeudamiento es en pesos. Y aparte, bancando la matriz de la pandemia. Aparte, bancando los que cobraron los ATP, los señores de Clarín y gente de Techín, directores de Techín cobraron la ATP. Claro. O sea, tienen vergüenza. No, la verdad es por eso, increíble. Pero, digo, compraron 2.000 personas que recibieron la ayuda, compraron dólares. Uh-huh. No, perdón, yo he visto y he escuchado del lado del empleado lo que hacían algunos empresarios. Uh-huh. Digo empresario, no pyme, porque ahora todos quieren ser pyme para algunas cosas y empresarios para otras, ¿no? Claro. Pero le pagaban la mitad en pandemia del sueldo y el empleado tenía que esperar el ATP, o sea... Uh-huh. ¿No? Y a veces le decía que no le podían gestionar el ATP porque tenía mal el DNI, esto, aquello, y el que tenía papelitos medio flojito era el empresario. Uh-huh. Es una realidad increíble. A ver, uno dice el empresariado en la Argentina, y no sé, en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo define como que no tienen tierra, bandera, ni nada. Pero realmente cuando ganas es todo de ellos, y cuando pierdes la quieren repartir con el empleado, ¿no es cierto? Las pérdidas. ¿Y cuánto hace nos vienen repartiendo la deuda externa que pagamos nosotros? Y la deuda externa, guarda, hay dos deudas externas. La deuda externa del Estado y la deuda externa de los privados. Uh-huh. Las empresas que toman deuda externa. Y nos ha pasado a nosotros ya dos veces, y la justicia bien, gracias, uh-huh. ¿no es cierto?, que el gobierno nacionalizó la deuda privada, la pasó al Estado, y eso lo estamos pagando nosotros. Tendría que pagarlo todos. El señor Techín, el señor Clarín, todas las empresas que tenía. Clarín tenía 2.000 millones de dólares de deuda, uh-huh. al 1-1 pagó 700, porque el dólar estaba a 3.50. Uh-huh. Sí. Eso lo tomó, y a 3.50 lo pagamos nosotros. Uh-huh. El pueblo lo pagó. O sea, son matrices degeneradas. Uh-huh. O sea, es una barbaridad lo que se está haciendo. Y por otro lado. Pornográficas, digamos. Pornográficas, obscenas. Claro. Obscenas. Uh-huh. Sí. Y aparte, por otro lado, se habla de las inversiones extranjeras. Yo te digo, quiero que vengan inversiones extranjeras con tecnología y vengan rigurosamente controladas, porque yo no quiero inversiones extranjeras para que vengan a saquear, porque vienen a saquear, a depredar. O sea, ya Marco del Pon habló. Primero, no solo ese recurso, bueno, ambiental, lo primero es el recurso humano, viene a negrear a nuestra gente. Sí, y a su vez, a generar riqueza para ellos, porque ellos tienen domicilio fiscal en Irlanda o en Luxemburgo y no tributan en la Argentina. Uh-huh. O sea, se llevan la riqueza argentina. Hay que regular todas esas cuestiones. Claro, hay que regularla de una vez por todas, o si no, que no vengan. Nos arreglamos con lo nuestro. Uh-huh. Tal cual. Esto evidentemente nos pone en juego o frente a dos modelos que están en pugna. Uh-huh. Y eso hay que entenderlo bien y apuntamos, porque cuando uno escucha hablar de deuda y de número, yo te lo bajo a mi realidad, que es bastante limitada, terminás creyendo que esto no te toca, no te roza, o que está muy lejos, y el electorado que está del otro lado, por ejemplo los jóvenes, puede no darse cuenta que está en pugna dos modelos del país, uh-huh. donde uno viene a saquear, donde nos endeudan en dólares, y otro viene a recomponer una economía, a mantener obviamente el ejercicio de un Estado presente para uh-huh. garantizar derechos en el medio de una pandemia. Uh-huh. Hay que decirlo, porque si no nos enfrentamos frente a las urnas y nos perdemos en estas cuestiones, ¿no? Sí. No sé ustedes cómo ven al electorado o a los jóvenes en este momento. Qué bien lo suyo. Los jóvenes me parece que fueron objeto de la campaña de todos los frentes políticos durante la última semana, sin dudas, ¿no? Y yo quería mencionarlo porque me parece que es importante, sobre todo porque hay una parte de gran parte del electorado joven que elige alternativas como Milei. Alberto se refirió a eso en la campaña como la del payaso de Milei, lo tengo que decir, perdón, pero digo. Entonces, uno tiene que hacer. Y el otro día la escuchaba, le comentaba recién a Rolando ahí afuera del aire, le decía, el otro día la escuchaba a Ofelia Fernández, ¿no? Que digo, creo que es una de las jóvenes políticas más disruptivas, si se quiere, de los últimos tiempos, y bueno, y por suerte es nuestra, digo, porque me parece que es una chica que está en otro nivel, ¿no? Y ese día de referencia a una autocrítica, ¿no? Digo, nosotros tenemos que hacer una autocrítica porque, por algo, digo, los jóvenes que se involucran en la política ven en Milei algo interesante. Sí, lamentablemente. Yo voy a hacer, le decía a Rolando, ellos hablan del futuro, Milei habla del futuro. Sí. Y después hay otra cosa que tienen muy marcada, y creo que siempre Leandro Santoro decía ya, bueno, ellos nos roban siempre las banderas, ¿no? Y ahora nos están robando la bandera de la libertad. Sí. Me parece que eso es parte del discurso de Milei, dentro de un discurso vacío, un poquito más sólido que el de Macri, si querés, o el de Manes, ¿no? Un poquito más sólido que el de ellos, pero es un discurso liberal un poquito, pero es un discurso basura, ¿no? Basura. De liberal y mentiroso, ¿no? Me parece que por ahí a los pibes, yo lo que les quisiera explicar que o de lo que quisiera hablar yo es justamente de esto, ¿no? De la libertad. ¿Cómo se entiende la libertad sí. para un liberal? Yo creo que lo que ellos plantean, ¿no? Como libertad es la la ausencia de restricciones. De, sí. Que es un, de Estado. La, del Estado y de los límites y, del control. Y de, entonces, sí. vos no sos libre porque el Estado no te deja salir, porque no te deja reunir, porque no te digo, este es un sentido positivo, un sentido negativo de la libertad. Sí. Nosotros que hablamos, lo presenta como positivo. Digo, y esto ¿no? se lo digo nosotros, a los jóvenes. Claro, sí. esto pero se lo digo a los jóvenes. Hay un ejemplo muy claro. ¿Por qué no sos libre y pasar el semáforo en rojo? Claro, claro. Exacto. O sea, el semáforo rojo está por una realidad uh-huh. y la vacuna está por una realidad y la cuarentena está por una realidad. Porque los demás no son libres, pasan el semáforo en claro. rojo y vos cruzás la ruta de la calle. Claro, cruzá sí, caminando. ¿Cuál es la libertad del claro, otro y la libre, tuya? Cruzá con el semáforo rojo y vos caminando. Cruzás y mirar y cruzás claro. porque también sos libre para cruzar. Yo creo que el liberalismo usa muy bien esta idea de no explicar en qué sentido Dios ellos defienden a la libertad. Y a mí me parece que es muy interesante que nosotros le digamos a nuestros jóvenes que nosotros entendemos a la libertad a partir de la obtención de derechos. Y a través de la obtención de derechos, nosotros lo que buscamos es, digo, ¿cómo se puede ser libre? ¿Cómo puede ser libre un pibe que no puede estudiar o que no tiene zapatillas o que no puede comer? Claro, ¿cómo puede ser libre? Claro. Porque vos decís, sí, no, que te dejen hacer todo. Ah, pero yo no quiero que me prohíban salir de mi casa. Uh-huh. Entonces, ese tipo que te dice, no, yo no te voy a prohibir, cada cual hace uso de su libertad, a vos te parece que es un adalid de la libertad, claro. que es un líder de la libertad. Y la realidad es que para que exista libertad real, tienen que haber derechos, los derechos tienen que alcanzar a todos los ciudadanos. A la mayoría. A la mayoría, a la gran mayoría, y sobre todo a los sectores más postergados de la sociedad. Entonces, ¿cuán libre podés ser si no tenés, por ejemplo, un sistema de salud que te rescate si te contagias de la enfermedad que estamos sufriendo hoy a nivel mundial? ¿Cuán libre sos si cuando te enfermas te tenés que morir en la calle, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán libre sos? ¿Cuán libre ¿Cuándo sos hablamos si no tenés libertad? Un celular para conectarte y educarte y poder seguir estudiando de tu casa cuando hay una pandemia que te impide salir, un virus, bueno, no nosotros? Bueno, ahora Alberto estaba hablando justamente de esto, ¿no? De las comunicaciones, sí, ¿no? Y en esta semana, público. Bueno, ya lo salieron a cruzar, o sea, con todo. Parte bueno. de la campaña de la foto tiene que ver con que la declaración de servicio público de que de toca internet, los bolsillos no solamente de acá de la Argentina uh-huh. sino de intereses de afuera claro. pero a ver digo, cuando ¿qué nosotros tan libre decimos sos si no tenés acceso a internet? Perdona, ¿qué tan libre sos? Cuando nosotros decimos genial nosotros hablamos de este espacio político de Igualar, que fue el movimiento nacional alfonsinista, donde se encuentra variados compañeros uh-huh. siempre con ideas nacional y populares que formamos el frente de todos, uh-huh. ¿no es cierto? Sí. Cuando nosotros hablamos, nosotros proponemos esto, y desde este espacio político decimos, ¿cuál mayor libertad que poder elegir por medio del voto sí. proyectos y modelos de país? Uh-huh. Y libremente, uh-huh. ¿no? Ahí está la libertad. Sí, no sí. esto de que buscan seducir a los jóvenes que son con esa impronta natural de derribar fronteras, muros, y que todo sea ya como en el celular o rebelde por naturaleza, es decir, salgamos a prender fuego, ¿no? Salgamos a romper. Creo que ese discurso va más allá y es altamente peligroso. A mí me parece que hay que salir, pero hay que salir de verdad, digo, a hablar de. Si vamos a hablar de libertad, hablemos de verdad sí. de la libertad, porque no se puede ser libre si no se accede a determinados. A los beneficios que nos da claro, la libertad. Fíjate no la se libertad, puede ser libre. Como vos decís, como no se accede, la matriz de la concentración de la riqueza lleva en el mundo mundial occidental uh-huh, uh-huh. cada vez más el deterioro de los ingresos y la posibilidad de trabajo digno en toda la juventud. Exacto. Y hay una decepción en la juventud. Porque vos fijate que ahora, por ejemplo, te hablo de Estados Unidos, te hablo de Europa, una hipoteca para una casa es a 50 años. Uh-huh. El tipo está preso, es alquila en sí. Uh-huh. 50 años. 50 años o sea, de su vida. El deterioro del ingreso uh-huh. ha sido tal porque la aspiradora, la concentración, cada vez pide más y paga menos. Y paga claro, menos. Claro. Yo te hablé, en España un salario que están proponiendo en los bares son 500 euros que sirve para pagar una pieza en una casa de familia con baño y cocina común. En una casa de familia, 500 euros. 500 euros por mes. 12 horas por día, con sábados incluidos, por tres meses. Después lo echan. Claro. Esa decepción que tiene, sí, que no puede proyectarse, sí, una familia, un chico de 23, 24, 25, está pensando en una novia. Te digo una más, Rolo. ¿Qué tan libre sos si pasa un gobierno como el de Macri y tu salario en dólares pasa de ser el más alto de Latinoamérica al más bajo de Latinoamérica? Y encima, ¿qué tan libre sos? Y encima tenés que de tu salario vas a tener que pagar la deuda externa. Claro, pero digo, aparte, digo, hay que centremos la discusión de en esto. Los hijos y los nietos de los nietos. Hay que centrar la discusión en esto porque, digo, yo le digo a los pibes, no se crean ese verso de la libertad. Pues para ser libre, tenés que tener la posibilidad de acceder a derechos, tienes que tener poder de compra de tu salario. Poder elegir, tenés que poder elegir hacer una carrera universitaria y que el Estado te sostenga. Tenés que poder elegir laburar y que te alcance para alquilar, para comprar tu casa. Elegir cómo y con quién vivir y, no es y solo, dónde, ¿no? No es solo que no ponerte barbijo a ser libre, digo. Sí, no es solo no poder salir a determinada hora. Digo, y hay muchísimos temas que también en esta mesa militante nos trae de hablar de libertades, ¿no? Y de familia y de mujer. En estos momentos, en otro lugar del mundo, no la están pasando bien. De eso también quiero hablar. Más allá de este bloque feminista, no, es un proyecto de país que plantea los movimientos feministas, la libertad de las mujeres, del hombre, poder elegir, a educarse, a que las comunicaciones sea realmente un servicio público y que de afuera no nos estén gobernando. Por eso es tan importante que participes en estas elecciones y que también puedas ampliar tu mirada en cuestiones que hoy también preguntaba, ¿qué pasan con las mujeres afganas? ¿Qué es los talibanes? No sé qué tenemos preparado ya. ¿El audio o tenemos que cumplir con alguna tanda? ¿No? Vamos al audio y después quiero que me ayuden los compañeros de la mesa a hablar de esto que es realmente terrible en este 2021. El movimiento talibán vuelve al poder en Afganistán después de 20 años. Durante todo este tiempo, Estados Unidos estuvo ocupando el territorio y no es casual que una vez que se retira empiecen a pasar estas cosas. Las más perjudicadas, para variar, mujeres y niñas, que tienen que cumplir una serie de normas espantosas que, de no ser cumplidas, serán castigadas con lapidación o muerte, directamente ejecutadas. Tienen absolutamente prohibido hablar en voz alta en público, porque ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer. No podrán ir ni a escuelas, ni a universidades, ni tener acceso a ningún tipo de trabajo. Prohibido salir a la calle sin un hombre, prohibido andar en taxi, prohibido andar en bicicleta, prohibido usar el mismo autobús que los varones, prohibido. En principio serán obligadas a casarse muy jóvenes, obligada a casarte a cualquier edad, es una barbaridad. Pero bueno, en este caso además, muy jóvenes tienen que salir a la calle en todo momento con el burka cubriéndolas de pies a cabezas, ya que según la creencia talibana, el rostro de la mujer es fuente de corrupción para el hombre. Somos hijas del pecado, obvio. Tendrán prohibido asomarse a balcones y ventanas, está absolutamente prohibido fotografiarlas, tendrán prohibido reír. Reír en Afganistán, si sos mujer, te puede costar la vida. Está penado con como todo lo demás, con la muerte a pedradas o directamente ejecutadas. La mutilación genital femenina está a la orden del día. Y a todos ustedes, un montón de personas supongo, no sé si a todos, pero a un montón les parecerá como algo muy lejano. Primero, no importa dónde queda, está corriendo sangre. Pero además, respecto a la mutilación genital femenina, por ejemplo, en Colombia, sucede. Acá, ¿eh? Acá nomás. Y reitero, no nos importa dónde suceda. No nos importa si se habló durante la semana, mucho o poco, hay que seguir hablando. Y hay que seguir haciendo ruido, y hay que seguir moviéndonos hasta que deje de suceder, en Afganistán y donde sea. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Sí, la verdad que esto es como decía el audio, no importa dónde suceda, nos sucede a las mujeres y eso lo sentimos, y es un horror. Uno no puede creer realmente lo que está pasando y lo mal que la van a pasar, porque parece que venían de 20 años de más o menos alguna licencia, Y ahora, la verdad que es un horror. Yo estaba mirando video de una cineasta afgana pidiendo desesperadamente, bueno, como han salido varios, ¿no? Para escapar. Y ella decía, nos vienen a matar, créanlo, desesperadamente, nos vienen a matar. Y bueno, cuando uno escucha que, no, por ejemplo, en una de las tantas prohibiciones, yo digo, lo único que les queda es respirar, no sé si nos van a dejar respirar. No pueden usar tacos altos, por ejemplo, porque no pueden hacer ruido al caminar, porque el hombre se puede enojar, se siente el ruido de la mujer al caminar. Que suena, ¿no? Todo suena. Un mensaje. No pueden reírse. No sé. Pueden estudiar, no pueden salir a la calle. ¿Por qué pasa esto, Rolando, cuando se va a Estados Unidos de algunas tierras? Sí, no, pero lo que pasa es que Estados Unidos en este caso fue como en Vietnam derrotado, pero también se fue derrotado porque ya el interés en el comercio de armamentos ya se saturó y ya sacaron lo que tenían que sacar en Afganistán. De todas maneras hay ciertas mediciones, por ejemplo, desde que entró Estados Unidos a Afganistán se triplicó la producción de opio. Justamente los talibanes prohibieron rotundamente, con amenaza de muerte, a quien produzca opio. ¿No es cierto? O sea, hay muchas matrices extrañas. O sea, fue Estados Unidos, se triplicó la producción de opio. ¿No es cierto? Y el tema de la mujer es un problema religioso, un problema de cultura milenaria. Y no es propiamente de Afganistán solamente, el pueblo musulmán, desde acá nomás, a un país que es bastante contiguo a la Unión Europea, Marruecos, la mujer también está relegada, la mujer va de atrás, la mujer no puede hablar si habla el hombre, la mujer se recibe un cachetazo cuando cuestiona al hombre, y tiene que usarse el burka a medias, puede estudiar con muchas limitaciones, y si vamos todavía más acá, a España, en el 90, hasta el 90, la mujer no podía abrir una caja de ahorro en un banco ni una cuenta corriente. Tenía que ir con el marido, con el hermano, con el papá. En España, 1990. O sea, ayer nomás. Ayer nomás, en el tiempo es ayer. Y esto es, ¿cuál es la supremacía de la tiranía del hombre sobre la mujer en distintas escalas? ¿No es cierto? Bueno, lo de España puede quedar como pintoresco. Pero yo te hablo ya de Marruecos, te hablo de Argelia, te hablo de cualquier país de musulmán, la mujer está muy, muy restringida. Y Estados Unidos se preocupa por la democracia, ¿no es cierto? De llevar el Pampernick, McDonald's y la democracia. Ay, y yo nunca lo vi a Estados Unidos llevando la democracia a Arabia Saudita o a los Emiratos Árabes, que es igual que lo que está pasando en Afganistán. O sea, Afganistán es notorio porque es la noticia que le conviene a Estados Unidos. La barbaridad de los talibanes. Sí, los talibanes son bárbaros. Han llevado al extremo la religión musulmana. Son pastún, son una cosa muy radicalizada. Y gracias a esa radicalización que tuvo los talibanes, lograron la victoria. Porque si no se radicalizaban así, no llegaban a tomar el poder. 20 años pelearon para poder llegar al poder. Y los afganos que estaban gobernando Afganistán no lo hacían para el pueblo tampoco. Tuvieron una cierta libertad las mujeres, tuvieron acceso a estudiar, tuvieron acceso a circular. Pero, escúchame, en Arabia Saudita hace 2 años que recién la mujer puede manejar, conducir un auto. Hace 2 años recién. O sea, el problema de la mujer, la India... Las nenas descastadas, las nenas parias, se entregan, se venden a gente para que las tenga de servicio y viven en el patio, le hacen un toldito y viven en el patio, y las revenden o las abusan, ¿no es cierto?, en la India, y no son musulmanas. O sea, el tema de la fragilidad de la mujer se remonta a muchos años, a la propiedad del hombre sobre la mujer. Desmond Morris en Héroes y la civilización planteaba que cuando el hombre era frutícola, que agarraba del árbol, los chicos se desarrollaban rápido porque subían y agarraban fruta y comían y caminaban. Cuando se le agotó el bosque y tuvieron que ir a la llanura, los hombres se tuvieron que mancomunar para poder atacar y cazar al cliptodonte para poder comer. Y la mujer, con una barriga de 5 meses, no podía correr atrás del hombre, atrás del cliptodonte. Entonces el hombre le traía un pedazo de cliptodonte a la caverna y era de él la mujer, porque él le daba de comer, era el objeto, sí, y de ahí se arrastró la posesión del hombre sobre la mujer. En esos momentos donde el hombre se sentía poderoso ante la mujer porque le daba de comer, si no, se moría porque no podía actuar la mujer en la llanura. En el bosque trabajó la mujer independiente y no eran monógamos. Por eso que bueno que a veces, salvando la distancia, ¿no? Increíble lo que dice Rolando y da para muchas charlas, y por eso heredamos esta formación que a través de los años algunos hombres la reproducen más o menos, y tenemos los índices que tenemos de femicidio y de machismo y de crear leyes para ocupar cargos o tener que estar en lista. Pero menos mal que nacimos en este lugar de Latinoamérica, y qué bueno tener presente las luchas feministas, y qué bueno hacerlo con nuestros compañeros y también tenerlo presente en los proyectos de modelos de países que nosotros elegimos por medio del voto, porque a veces te parece, no, lo que pasa ya no va a pasar acá, pero no nos olvidemos lo que fue llegar para ejercer derechos como ejercemos en la Argentina en este 2021, uno de los derechos que nos hace, bueno, libres y soberanas de nuestro cuerpo, justamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos muchos temas para tratar en este cierre, ya nos separan 5 minutos de las 22, pero algo pendiente quería tratar, Leo, y le vamos a dar de paso y que trabaja muchísimo, fallos judiciales y un recordatorio de una mujer, si nos acompañan en este tema. Ah, sí. Bueno, en eso vos tenés. Sí, pero arrancá vos y la verdad que esto me emocionó mucho. Yo lo escuché esta semana. El juzgado de familia de Orán en Salta, a cargo de la jueza Ana María Carriquiri, hizo un fallo de filiación para criar un niño de 2 años, murió la mamá y el nene había quedado a cargo de la pareja de esa mamá, que creo que se llama papá socioafectivo, sí, ¿no? Sí, cónyuge afín, y que la había acompañado en todo el embarazo a la claro, mamá. Claro, y el papá biológico no sabía de la existencia de su hijo. Bueno, y lo que contaba la jueza, que a mí es lo que más me emocionó, es que dieron con el padre y fue, ella tenía una humanidad, una sensibilidad, la verdad que me llamó la atención dentro de la justicia, bueno, por esa sí, familia, ¿no? Que pudieron, amén de lo que ella falló, los adultos se pusieron de acuerdo y bueno, así que el fallo va a tener 2 papás, el nene. Y una mamá. El término es pluriparentalidad. Y cuando nosotros tenemos el bloque feminista o hablamos de perspectiva de género, que también involucra a nuestros compañeros en esto, en esta conformación y en esto de educar a los chicos en estos ejercicios de derecho, tiene que ver con esta sentencia que no critica a la mujer, que a lo mejor no pudo dar con el papá biológico y decidió ser madre, con un padre que entendía que ya había perdido a esa criatura, a la mamá, y lo iba a perder a él también, que había ejercido ese rol de padre, pero no se le podía privar al papá de, obviamente, para la ley, el papá biológico es el que ejerce la parentabilidad, ¿no? Es un fallo que viene a sumarse con otro anterior, que fue en Comodoro Rivadavia, donde una jueza de familia también falló y dictaminó que un niño que fue dado en adopción a guardadores de hecho, fuera adoptado, pero que no se pierda el nexo con la mamá biológica, ¿no? Así que ese menor tenía la posibilidad de desarrollarse justamente con su madre biológica y con los padres de esta adopción y de guarda. De esa forma uno plantea sentencias a la altura de la realidad que vivimos, donde se respeta a la mujer con perspectiva de género, donde se le pone un rol muy importante a aumentar lazos de amor, porque no hay otra cosa que criar y educar en el medio de amor y un amor genuino. Así que celebramos estos fallos y realmente apuntamos a esto, ¿no? Que se deje de lado esto de las mujeres que nacen del pecado, ¿no es cierto? Las que venimos de darle la manzana a Adán y ser las malas, a entender que, bueno, la vida y nos pone en estas encrucijadas, y que los hombres y nuestros compañeros estén a la altura de la circunstancia. Porque ¿qué es ser padre? Darle la vida biológicamente o acompañarla en ella, ¿no es cierto? Y también de criticar a un padre que no sabe, obviamente, que ha sido padre, y de una mamá que por ahí uno lo que empieza a juzgar es, che, es una mujer, es la mamá, cómo estuvo, cómo lo concebió, cómo lo habló, qué bárbaro, ¿no es cierto? Bueno, terminar con esto, porque en definitiva tenemos que hacer personas sujetos de derechos libres y soberanos. Sí, lo que la jueza recalcaba, yo la escuché en una entrevista, es que lo que a ella realmente también la emocionó es los adultos. ¿Cómo estuvieron a la altura de respetarse? A la altura, sin egoísmos, porque podía haberse generado, como ella dice que ve siempre, pelea. Sí. Y en este caso no, también le había generado mucha emoción a ella y tranquilidad, ¿no? Y hablando de mujeres, también nos trajo en minutos finales algo más para recordar, Leo, mujeres que hacen historia. Sí, como, que siempre están en nuestro corazón. Como las madres de... Las madres de Plaza de Mayo. Hoy hace 3 años que falleció Chicha Mariani. Y lamentablemente falleció sin conocer a su nieta, la que buscó incansablemente. Bueno, yo siempre traigo a Galeano porque él en tan poquitas palabras dice tanto, ¿no? Y él escribió algo que dice: hincada sobre sus ruinas, una mujer busca. En 1976, La Plata. Hincada sobre sus ruinas, una mujer busca alguna cosa que no haya sido destruida. Las fuerzas del orden han arrasado la casa de María Isabel de Mariani y ella hurga los restos en vano. Lo que no han robado, lo han pulverizado. Solamente un disco, el Requiem de Verdi, está intacto. María Isabel quisiera encontrar en el revoltijo algún recuerdo de sus hijos y de su nieta, alguna foto o juguete, libro o cenicero o lo que sea. Sus hijos, sospechosos de tener una imprenta clandestina, han sido asesinados a cañonazos. Su nieta de 3 meses, botín de guerra, ha sido regalada o vendida por los oficiales. Es verano y el olor de la pólvora se mezcla con el aroma de los tilos que florecen. El aroma de los tilos será por siempre jamás insoportable para María. María Isabel no tiene quien la acompañe. Ella es madre de subversivos. Los amigos cruzan la vereda, desvían la mirada. El teléfono está mudo. Nadie la llama, ni siquiera de mentiras. Sin ayuda de nadie va metiendo en cajas los añicos de su casa aniquilada. Bien entrada la noche, saca las cajas a la vereda. De mañana muy temprano, los basureros recogen las cajas, una por una, suavemente, sin golpearlas. Los basureros tratan las cajas con mucho cuidado, como sabiendo que están llenas de pedacitos de una vida rota. Oculta detrás de una ventana en silencio, María Isabel les agradece esta caricia, que es la única que ha recibido desde que empezó el dolor. Qué bárbaro, dichosa de las mujeres que tuvieron la oportunidad en esta vida de dejarnos algo, de parir hijos revolucionarios, hijos subversivos, hijos que crean en cambiar el mundo, ¿no? En militar ideas. Por eso es tan importante hoy el tema que trajo Fernando, de las libertades, porque eso es lo que nos da la posibilidad de una calidad de vida mejor. No hay nada que se compare con ser libre. Yo creo que tenemos para varios programas de la mano también de Rolando, ¿no? Lo que es la libertad para cada uno de nosotros. Así que quizás tengamos que rever, tengamos que hacer una autocrítica de por qué, los pibes eligen o pueden mirar como una posibilidad las ofertas libertarias. Este tipo de ofertas libertarias tenemos que mirarlo como una autocrítica, pero rápidamente le tenemos que decir a los jóvenes que hay que introducirse en el concepto, en la concepción de libertad, y hay que entender de qué te habla cada uno, ¿no? ¿Qué trae atrás de esa palabra libertad el que te la ofrece, ¿no? Oferta de Milei no es tan libre como la dice. Se nos fue el programa, 3 minutos pasaron ya de las 22 horas. Agradecemos siempre a Gastón su disposición. Chicos, una palabra de despedida cada uno. Gracias Rolando, gracias Fernando. Leonor, por su emoción y sensibilidad, qué bárbaro mantener la sensibilidad en estos tiempos de tanta cólera. Es por la allá. Sensibilidad. Sí, ¿qué? La, es la sensibilidad, sí, Leonor. No, Leo, de nuestro cual. Programa. Y bueno, por allá quedó Fabián y Hugo y demás. Uh-huh. De más está decir, muchísimas gracias, seguimos militando. Memoria, verdad y justicia. Sí. Que no es poca cosa, gente. Sobre todo cuando votamos. Sobre todo cuando votamos. A cuidarse, a seguir cuidarse, a analizar, que no te vendan gatos por liebre, ¿no es cierto? Escucha a Cristina 2x3, ordena. Algunos militaron porque quería que Macri se quedaran 8 años, no hubiesen sacado hasta las ganas de vivir. Eri, se rápidamente. 4 años, menos mal. Esperamos a nuestros candidatos del Frente de Todos. Pero seguro, yo creo que sí. Están abiertos que, nuestros micrófonos. Que realmente, para que el día nada más, tienen no solamente la responsabilidad, la obligación y el desafío de comunicar ideas y de plantear y de estar presente en cada espacio donde haya un micrófono para difundir. No nos olvidemos que del otro lado está la derecha y que no tiene escrúpulos. Y necesitamos gente, que vengan a contarnos cuál es la vida que queremos, ¿no? Seguramente. Sí, la vida que queremos, tal cual. Gente, gracias por estar del otro lado. Buena vida hoy y siempre nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes en esto de Cuestión de Principios, Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será mi tristeza. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás.